que se mantenga la cláusula gatilla vigente para poder reabrir y acordar y hacer un consenso en paritaria acorde a lo que la familia contratista necesita para poder sobrevivir. Y por último, ¿viste este bono que se ha prometido desde el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo también, de 60.000 pesos? ¿Esto les beneficiaría a ustedes? ¿Ustedes tendrían posibilidad de acceder a esto? Hasta el momento no tengo conocimiento de que podamos llegar a incluir a la familia contratista, pero sí hemos hecho a través de la asociación, hemos hecho una nota que tenemos intenciones de presentarla hoy día. Si nos da tiempo, si no va a ser mañana, más tardar, vamos a presentar un petitorio a través de la Subsecretaría de Trabajo para que a la figura de las familias contratistas se los contemple en este bono de los 60.000 pesos. Bueno, hoy olla popular, esto será el principio de una lucha. ¿Qué tienen idea o proyectan algún plan de lucha? Bueno, el plan de lucha es el mismo de siempre, tratar de mejorar el salario, la mensualidad del contratista, para que podamos vivir o sobrevivir, que en realidad, fíjate vos, que estamos luchando para tratar de sobrevivir. Y bueno, es eso, seguir luchando, seguir presionando e intentando de que en algún momento el sindicato se ponga del lado del laburante. Bueno, muchas gracias, David. Gracias a vos. Bueno, y escuchábamos, Gatito. Tal cual, bueno, bravo el asunto. Bravo el asunto, sigue mal el sector viñatero, con un sindicato que firma a espaldas de lo que están reclamando. Tuvimos la oportunidad de hablar con una contratista, una mujer que trabaja en la viña también, y que, bueno, también está acá, y escuchemos lo que tiene para decir, que también es mucho. Perfecto. Buen día, ¿tu nombre? Sonia. Bueno, Sonia, vos también trabajadora contratista de la viña, ¿por dónde, por qué zona trabajas? Nosotros vivimos en la zona de Medrano, para el lado de Junín, y mi día arranca 7 de la mañana, dejando preparada la comida, y de ahí a las 8:15, 8:30, nos vamos a la viña. Mi familia está conformada por mi pareja, mi marido, y tengo dos hijos mayores. El más grande tiene un trabajo independiente, ya tiene 26 años, y la más chica estudia, va a la facultad. Y yo trabajo desde las 8:30 hasta las 11, de ahí voy, bueno, vamos, comemos y volvemos a la 1:30, y hasta ahora, ponele ayer, estuvimos hasta las 7:30 porque estaba lindo el día. Cuando está frío no te vas antes porque si no te enfermas. Claro, eso es invierno. Invierno, ya en el verano ya es diferente. ¿A qué hora arranca? No, en el verano mi día arranca a las 5 de la mañana. Claro. Para hacer esto que te digo, la comida, dejar hecha la comida y después volver a comer y volver a ir a la viña. En el verano sí, nosotros tenemos que podemos elegir el horario, así que ponerle, nosotros apenas amanece ya estamos trabajando hasta las 11 y de ahí ponerle, volvés un poco más tarde, sí, hasta última hora, porque si no el sol... Te quema. No, te quema y no podés trabajar, no podés trabajar porque es un trabajo a veces muy pesado que tenés que hacer y no te da el cuerpo. ¿Cuántas hectáreas? Nosotros llevamos 10 hectáreas entre los dos. ¿Ustedes dos? Sí, pero siempre hay alguien que nos tiene que ayudar, porque imagínate, claro. no damos. El contrato es de público conocimiento que 10 hectáreas no se trabaja con dos personas. No. Se trabaja con 3 y 4 también, porque mi marido hace los trabajos del tractor y bueno, yo por ahí también así, lo ayudo. Y así es mucho laburo. Sí. 3, 4 personas es un montón. Es un montón y ganamos menos de 50.000 pesos mensuales. Claro. ¿Cómo hacen? Aparejado que este año no cosechamos, o sea que estamos subsistiendo con eso. Claro, subsistimos. Como vos ves acá, es hacer guisos con menuditos, con molida y mal alimentarse. Porque la dieta que uno debería tener, no la puede tener. De comer una carne magra, un yogur, una leche, una fruta. Nosotros no tenemos derecho a eso, por eso te duele. Claro. Te duele porque vos siendo trabajador registrado, que aportás al gobierno, aportás a todo, no puede ser que puedas llevar un plato decente de comida a tu mesa. Claro. Hoy en día la equidad está muy lejos del sector de los contratistas, porque se dice de equidad, de igualdad, de igualdad social, de derechos sociales, y nosotros no los tenemos. Bueno, y me imagino que hablan con otras familias, también contratistas. Ahí escuchamos de fondo que están golpeando la puerta. Porque sabemos que deben estar ahí, porque cada vez que venimos nos cierran las puertas. Yo te aseguro que están ahí adentro escondidos, porque no tienen la cara ni tienen la decencia de representar el pueblo trabajador. A sus afiliados, ellos siempre dicen que el patrón no puede dar más aumento cuando van a las cámaras de patronales y empresariales, siendo que ellos tienen que defendernos a nosotros, a sus afiliados, no al patrón. El patrón debe tener su sindicato. Yo no estoy en contra de los patrones porque, bueno, tienen su derecho, pero nosotros, ellos tienen que defendernos a nosotros, sus trabajadores. Claro. Pero bueno, así estamos. ¿Están ahí adentro? Yo para mí sí, seguramente. Pero bueno, siempre hacen esto, cierran las puertas. Así que bueno. No sé si hay algo que se me escape que quieras contar, porque estábamos contando que el día del laburo, si no, sí. Darte las gracias. Por favor, y bueno, y vamos a seguir luchando, porque esto es una lucha que lo estamos haciendo los trabajadores. Para ver si se pueden poner un poquito en nuestro lugar y defendernos y trabajar para nosotros, porque el sindicato debería trabajar para nosotros para darnos un sueldo mejor. Así que bueno, eso. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Gato, ahí la verdad es que tremendo el testimonio que nos daba la compañera. Bueno, viste, es bravo. El asunto es bravo y estamos hablando de gente que trabaja 24/7, que no se puede descuidar un segundo y que está a la expectativa de que la cosecha les rinda a fin de año, porque por eso les pagan tan poco, porque los patrones, los dueños de la tierra, suelen ser latifundistas por lo general, los hacen trabajar a cambio de que le dan una plata, un porcentaje, por cada hectárea, que ahí nos estaba escuchando, escuchábamos a Ariel, que decía que era de 6.000 y pico por hectárea, y que después se la arreglen con la cosecha. Y no todos los años les va bien, y casi ningún año les va bien, básicamente. Y aparte hay otras cosas que ya contaban, que ya hemos escuchado otras veces que hemos hablado, y que me lo decían fuera de micrófono, que es el tema de el cupo del agua. El cupo del agua en otros años venía con mucha más afluencia, y desde hace hace 5 o 6 años que viene menos de la mitad de lo que les dejaban antes. Entonces, ¿qué sucede? No se riega bien la tierra, no se riega bien, la cosecha no es la misma. No tiene el mismo ímpetu, la misma calidad que ha tenido otros años. Entonces, también eso hace que se rinda menos trabajando por lo mismo. Así que, y a eso sumale este caso particular que nos contaba Sonia, tiene los hijos mayores, pero hay familias que tienen infancias en primarias o en educación inicial, y que se tienen que hacer un 8 para llevar a sus hijos a la escuela, ir a buscarles, y que, bueno, lo cotidiano, también tienen que estudiar, comen de otra manera, porque son chicos muy chicos, bueno, todo lo que se te pueda ocurrir que ocurre, que por ahí sea tan fácil o tan cotidiano, en la ciudad, en el campo, es el doble de trabajo. Así es, Gato. La verdad es que, bueno, serio, tremendo lo que nos acaba de comentar la compañera y lo que vos nos dices. Aquí tenemos ahora en el estudio a nuestra querida Ángeles, que te saluda, Gato. ¿Cómo estás, Gato? Hola, hola compañera. Buen día. Buen día, muchas gracias por llevar tu cuerpo hasta el lugar de los hechos ahí en el este y traernos toda esta información valiosa para tener conocimiento, o para refrescar más bien el conocimiento, y no olvidar a nuestros queridos trabajadores de la viña. Tal cual, les cuento que ahora están en asamblea, uh-huh, en este momento, por eso que tuvimos que grabar. Están en asamblea y decidiendo qué acciones van a tomar. El sindicato sigue cerrado, Esto me acuerdo que también el año pasado hicieron movilizaciones por la capital, y el sindicato, que está ubicado en la calle Morón, también se cerró mágicamente cuando fueron los trabajadores de la viña a reclamar a Ciudad, y así. Así se maneja el sindicato de trabajadores de la viña, que no atiende el reclamo de sus afiliados. Bueno, entonces quedaremos ahí pendiente a ver cómo continúa todo.